Página 44, capítulo 3. Y fue atroz el odio que la negra cobró al forastero. Si en lugar de mujer hubiese sido un hombre, todo aquel larguísimo cuerpo del inglés de los huesos hubiera resultado corto para albergar sus puñaladas. Le tenía vergüenza y odio. Vergüenza porque le había visto castigar por la madre delante de todo el mundo, y odio por eso y por todo, porque era un sinvergüenza y un loco que ojalá se muriera. Al principio, en los días que siguieron al drama de la negra, no podía conformarse. La sola presencia del inglés de los huesos le ponía los nervios de punta, le freía la sangre. Por eso no le daba los buenos días ni le miraba siquiera, y si por casualidad hallándose sola en algún sitio de la casa, Mr. James acertaba a llegar por allí, ella, previo a un vigoroso colazo de pollera y una mirada asesina de sus ojos negros, se apresuraba a marcharse. Mr. James, curado ya de la quemadura que sufrió y que fue tan bárbara que por un par de días casi no lo dejó ni alimentarse ni fumar su pipa, parecía haberlo olvidado todo, o por lo menos cargado en cuenta de su filosofía. Activo y contento, iba y venía, observando, interesándose por todas las cosas camperas y aún queriendo ensayar algunas. Tanto era así que bajo la dirección burlona de don Juan, trenzador habilísimo, se había puesto a confeccionar un lazo de 8 tientos que se proponía llevar a su tierra para obsequiar a un amigo. El inglés de los huesos no dejaba de saludar a la negra con un goodbye babino muy amable, aunque la mausa no le contestase nunca y seguía siendo el gran atractivo de las sencillas reuniones del fogón, con sus enrevesadas charlas de divulgación científica que comenzaban a interesar a todos menos a ella, naturalmente, por más que no dejase por eso de escucharle sin perder una palabra. El que salió ganando con la ruptura de relaciones entre la negra y Mr. James, por lo menos en los primeros tiempos, fue Santos Telmo sin duda. La niña, en su enojo, tenía necesidad de uno que escuchara sus desahogos contra aquel inglés de los huesos, contra aquella caña hueca, contra el loco de los disjuntos, el avestruz chuleco, el hediondo, y nadie se prestaba ese papel tan sumiso y voluntariamente como el taimado y enamorado gaucho. Con su padre, la negra no tenía mayor confianza. La madre le contestaba invariablemente con un «cállate, que todavía tenemos que agradecerle a ese hombre que no se le haya ido a quejar al patrón». Y en cuanto a Bartolo, su hermano, si bien era cierto que a veces le seguía la broma, también no era menos cierto que al final todo lo echaba a perder, diciendo como un pavo: «Sí, che, pero es bueno el mister, ¿verdad que es bueno?». Al sonso lo había comprado el inglés de los huesos, contándole mentiras de su tierra y prometiéndole un relocito. Pero con Santos Telmo era otra cosa. El mozo no solamente la escuchaba, sino que trataba de colaborar en toda forma en la venganza pueril de la muchacha. Siempre tenía algo que agregar a la ya larga lista de las ridiculeces de Mr. James y de las pruebas de su crasa ignorancia en cuestiones de campo y del idioma. Figúrese que ayer, al alabarle a don Juan, su tata, ese reloj grandote que tiene, le respondió que tenía determinado de comprarse otro más petizo. «Ah, ¿comprende? Sí, quiere decir más chico, ¿no? Ah, ¿ha visto qué hombre más bagual? Ah». Y la negra animada contaba entonces: «Ve, ayer de mañana acababa yo de tirar un balde de agua del pozo para llenar la jarra. Y en el momento en que iba a volcar la que me sobró, llega él troteando y me grita que no la redamase. ¿Y usted qué hizo? Yo, y la redamé nomás. Lindo, ¿qué hizo el loco? Y se puso colorado como un pavo que es, y no tuvo más remedio que tirar otro balde de agua». Pero como ya hemos dicho, esto fue al principio, y por apasionada que fuera la negra en sus rencores, al correr del tiempo tuvo por fuerza que ir, si no olvidándolos, por lo menos cansándose de exteriorizarlos tan sin fruto. Se limitaba por lo general a no dirigir la palabra a Mr. James o decirle alguna guarangada cada vez que la ocasión era propicia. Por otra parte, Todos los habitantes del puesto se acostumbraron tan pronto a esta cómica tirantez de relaciones entre la moza y el inglés de los huesos que ya ni siquiera hacían bromas al respecto. Y colocadas las cosas en tal situación, no es de extrañar que los efímeros prestigios que Santos Telmo había adquirido ante la moza fueran esfumándose tan rápidamente como esas tenues neblinas de septiembre a impulsos de un gran viento. Y el infeliz, que veía aquello, que lo sentía como si hubiera sido un tapiz movible que se deslizase bajo sus pies, no hizo otra cosa que acelerar la ruina con la torpeza de sus procedimientos. Aturdido otra vez, desorientado, Santos Telmo volvió a amenazar, a rezongar y a suplicar como antes, hasta descender de nuevo al humildísimo plano en que se hallaba colocado cuando el inglés de los huesos hizo su aparición en el puesto de la estaca. Todo lo que ideaba en sus noches de insomnio, todo lo que hacía en pro de su interés amoroso, se volvía en contra suya, le resultaba contraproducente. Y la única vez que pudo columbrar un cambio de suerte a favor de una circunstancia especialísima, el pobre Santos Telmo se condujo con tanta torpeza que, lejos de mejorar su situación, se hundió aún más, si fue posible, en el pantano fatal de su desdicha. Fue un domingo de agosto, uno de esos días de lluvia, grises, fríos, interminables, con que suele despedirse el invierno, de los hombres, de las bestias y de las cosas. Nadie se había atrevido a salir al campo con tal tiempo, ni siquiera el inglés de los huesos, de tal manera que la reunión familiar era casi completa en la cocina. Don Juan, doña Casiana, la negra, Mr. James, Bartolo y otros. El único que faltaba era él, Santos Telmo, retrasado sin duda por la lluvia o por algún accidente. Don Juan, el dueño de la casa, sentado junto a la puerta, ingería con mucha alesna y saliva un lazo chileno cortado en el trabajo. Doña Casiana surció unas medias blancas a rayas coloradas, ayudándose con la clásica bola de cerda negra y luciente. Mr. James, en su silla de tijera y con la pipa en la boca, hojeaba un viejo libro. Bartolo, siempre alegre, jugaba con la perra Diamela, tirándole de las orejas, y por último la negra, la única que no hacía nada en aquel momento, recostada en el contramarco de la puerta, miraba sin ver, con sus grandes ojos pensativos y absortos, el campo verdegueante que la naturaleza seguía calando de agua, con el exceso inconsciente de un niño que riega su jardín. ¿En qué pensaría la negra, con sus 18 años bien cumplidos, con sus mejillas morenas teñidas de sangre sana, con los rizos alborotados de su cabellera de seda negra, con aquellos ojos profundos, cargados de interrogaciones, de nostalgias y de misterios, en tanto que así miraba el campo monótono azotado por la lluvia? Por cierto, que no sería en Santos Telmo, a esa hora vendría ya en su busca, loco de ansias y echando su caballo sin reparo en los pantanos más hondos del camino, porque no hacía mucho rato aún que al comentario intencionado y bromista de Bartolo de qué le habrá acontecido a Santos. ¿No se habrá ahogado en algún cañadón? Ella, maligna, había respondido entre dientes: Amalaya. ¿En qué pensaría entonces? Vaya uno a pretender adivinarlo. Pero juzgar por lo que dijo al cabo y después de desperezarse y de bostezar ruidosamente, sus pensamientos debieron ser de una vulgaridad aplastadora. Mamá, ¿qué le parece si hiciera tortas fritas? Y vuelta hacia la reunión y erguida su gracia y silueta, la niña sonriente se restregaba los párpados como un chicuelo con sueño. A la proposición de la negra, Bartolo palmoteó con entusiasmo, pero la madre, levantando de la costura su cara gorda, entre malhumorada y risueña, opuso entre reparos: ¿Tortas fritas? ¿Por dónde se te ha dado ahora? ¿Y qué tiene? ¿Sabés si hay harina? Sí hay. Y bueno, hacé lo que querás. Bartolo, fingiendo una gran alegría, se puso a bailotear por el rancho. Tortas fritas, tortas fritas. ¿Ha ido, Mr. James? Mi hermanita va a hacer tortas fritas. Y sacudiéndole por los hombros, obligó al inglés a suspender su lectura. Oh, yes, totes fites, mi sabía, totes fites. Y sonreía muy complacido. Ah, bagual para un entrevero el zaino de mi manada. totes, no, Mr. James, tortas, tortas fritas, fritas. ¿A qué no sabe últimamente lo que son las tortas fritas? A ver, amigo, intervino don Juan entonces. Deje de molestar al señor. Pero si no se molesta, ¿verdad que no, Mr. James? Ah, no, no, mi gusto conversa. Mi gusto chacuto con Bertoldo. Nota al pie. Chacuto. Chacota, según Mr. James. Vuelta al texto. Bueno, entonces diga chacuto, diga Mr. James, ¿cómo son las tortas fritas? Oh, mi sabe, mi comí una vez en Uruguay. Bueno, diga cómo son. ¿Estate quieto, Bartolo? No, que diga. Tote frite es de bread. ¿De qué? De pan, pan. Ja, ja. Mamá, tata, han sentido. Dice el mister que la torta es pan. Entonces doña Casiana se creyó en el deber de intervenir, doctoral y amable. Cállate. No, vea, Mr. James, usted se equivoca. Lo han engañado. Pan es una cosa y torta frita es otra muy distinta. ¿Me comprende? Ah, ya. El pan se cose en el horno, ¿sabe? Y la torta se fray en la sartén. Y la buena mujer se engolfó enseguida en una larga disertación que Mr. James siguió atentamente con sus ojos azules muy abiertos. Después, cuando la masa estuvo ya lista, cuando comenzó a chirriar la grasa hirviente en la sartén y el grato olorcillo de las primeras tortas doradas a esparcirse en el ambiente de la cocina, todos se alegraron de pronto y hasta el mismo don Juan levantó la cabeza para decir a su consorte que le habían venido deseos de tomar un mate dulce. Nota al pie. Tomar un mate dulce. Habitualmente el paisano toma el mate amargo, cimarrón, pero en ocasiones especiales, como especial agasajo, toma el mate con azúcar. Vuelta al texto. Entretanto, la negra, con el rostro revolado por el calor del fuego y la agitación de la faena, peleaba con su hermano. Salí de acá, angurriento, mamá, mírelo a este. ¿Qué hago yo? ¿Te crees que no te vive? Ya me robaste una. Caramba, mamá, tata, mírenlo a Bartolo. Vamos, amigo, intervino entonces el padre. A ver si sales de ahí, no sea cargoso. Pero si yo no le hago nada. Y rezongando, el muchacho se fue entonces hasta la puerta, en donde se puso a comer sin disimulo la torta que había birlado. Ah, cómo llueve. Para los patos. Y añadió enseguida con la boca llena y después de agacharse un poco. Ah, ah, allá viene Santos, pues el bañao. Che, negra, ahí viene Santos. Ni mojadura que debe de traer encima. La moza que en ese momento colocaba las últimas tortas en la fuente colmada se encogió de hombros. ¿Y a mí qué me contás? Y enseguida presentó la fuente a su padre. Sírvase, tata. El viejo distraído iba a tomarse algunas tortas cuando, recordando sin duda a Mr. James, que había vuelto a engolfarse en su lectura, retiró la mano y dijo a la muchacha: al mister, hija, bríndele primero al mister. Pero como la moza insistiese, pasiva y muda, don Juan acabó por servirse y el fuentón de las tortas pasó y fue a detenerse ante doña Casiana, que, olvidada ya del mundo, se aplicaba en ese momento con todos sus sentidos a la clausura de un agujero difícil. Tome, mamá. Ah, ¿qué tal? ¿Salieron lindas? Y se repitió la maniobra anterior. Doña Casiana, después de haber elegido una torta, miró también al inglés de los huesos y tornó a devolverlo a la fuente. Al mister, hija, pásale al mister. Sírvase, sírvase. Y doña Casiana, influida por el tono decidido de la muchacha, concluyó también por servirse. La negra se allegó entonces a su hermano, que recostado en el quicio de la puerta seguía contemplando la lluvia. Che, toma vos. Ah. Y con las dos manos engarabatadas, el mozo trataba de hacer la provisión más pingüe. Caramba, basta, angurriento. Otra más, negra, no seas ansina. No, no quiero, te he dicho. Enseguida los ojos estupefactos de la madre pudieron ver cómo la negra se iba con la fuente de las tortas al otro extremo de la cocina y cómo, después de colocarlo sobre la mesa, tomaba tranquilamente una muy grande y muy dorada e hincaba en ella sus blancos dientecillos. Una oleada de púrpura tiñó la cara gorda de la dueña de casa. Pero, mija, pero negra, fíjate que te olvidas de Mr. James, no le has ofertado. Y le sonreía nerviosamente, dispuesta ya a disculpar el olvido de la niña. Pero su sorpresa no tuvo límites cuando vio que la negra, lejos de conmoverse, se alzaba sencillamente de hombros y mirando para otro lado se aplicaba a comer su torta. Doña Casiana respingó de cólera. «Negra, te estoy hablando. Te digo que le ofertes al mister, caramba». Y como dijo esto ya a grito herido, por fuerza trajo doña Casiana la atención de todos. Mr. James cerró su libro y don Juan preguntó con ceño qué ocurría. «¿Pero no ves que esta cachafaza no quiere brindarle tortas a don James?». El viejo volvió la cara hacia la niña, enarcando las cejas plomizas y encrespadas como plumón de lechuza. «¿Qué es eso, mija? Haga lo que se le manda, pues». Hablaba como solo hablan los que tienen la absoluta seguridad de ser obedecidos, pero no tardó en palidecer de sorpresa y de cólera. En lugar de hacer caso, la negra, con los rasgos faciales endurecidos por el enojo, dio un taconazo en el suelo. «No, no quiero», gritó, «no las hice para él». Al oír esto, doña Casiana se puso en pie, toda sofocada, y don Juan buscó instintivo un rebenque con aquellos ojillos que le fulguraban como los de una limaña. Todos mostraban las caras descompuestas y los ojos coléricos. Solamente el inglés de los huesos, amacándose en su silla, conservaba inalterable aquella su eterna y leve sonrisilla pícara en sus labios finos y en sus pupilas límpidas de azul de Prusia. «Te digo que alcances esa juente». «No, ¿cómo que no? ¡Trompeta!». E inmediatamente, como impulsada por un resorte, doña Casiana se lanzó sobre su hija, que se empeñaba en retener la fuente. Hubo una lucha, sonaron algunos mojicones, cayeron algunas tortas al suelo, pero al cabo venció la madre y la niña, furiosa y llorando a gritos, se salió al patio bajo la lluvia. «Sírvese, Mr. James, y dispense. Esta muchacha, ay, señora, mi comprende. Babino no tiene educación, mi comprende». Y mientras doña Casiana, roja de vergüenza y de rabia, le miraba con ojos casi desorbitados, con ganas de emprenderla a rebencazos con todo el mundo, él tomó tranquilamente dos tortas con sus largos dedos y se puso a comerlas con verdadera fruición, siempre sonriendo y amacándose suavemente.